Sección 4. De cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. El obligado obsequio. Por un deber de cortesía, y por qué no decirlo, por un deseo natural de comer mejor que en su casa, Paco Citroën hubo de aceptar el galante convite que le tenía hecho la marquesa de Flato Ardiente para pasar en su elegante residencia Montaraz de Valdelosigos unos cuantos días a mesa y mantel, a que quieres boca, ya venga de ahí, con el pretexto de liquidar un asunto pendiente, cosa que había de realizarse personalmente. Imponíase, pues, la consiguiente obligación de manifestar cierta gratitud por la invitación recibida, y como no era cosa de ofender a dama de tal alcurnia un rallador de lona o unas alpargatas de aluminio, o viceversa, decidió Paco llevarla una caja de bombones de la mejor calidad posible, aunque su adquisición le costase la mayor parte de su fortuna. Esta mayor parte ascendía a 45 pesetas aproximadamente, y ni un céntimo menos quiso destinar Paco al regalito en cuestión. Para eludir el reclamo, absténgome de consignar aquí el establecimiento en donde Citroën dejó, con lágrimas en los ojos, ¿en dónde mejor que en los ojos?, los 9 aludidos duros. El caso es que adquirió los bombones eligiéndolos escrupulosamente entre lo más exquisito de la familia y encargando al primer dependiente de la casa que los embalase con todo esmero en una caja de lata, puesto que eran para una ilustre dama que habitaba un lejano castillo y con la que deseaba quedar como los propios ángeles, y aún mejor, si posible fuere. Con aquel paquete de selectísimos bombones en la mano, iba Paquito más orgulloso que el torero cuando corta una oreja y 2 rabos. Es más, se imaginaba que todos los transeúntes se iban fijando en el paquete de Paquito, y en esta guisa encaminóse al punto de partida del automóvil que había de conducirle a Valdelosigos, donde el de la marquesa le aguardaba. Me refiero al automóvil de ella, al que había de trasladar a Paco del pueblo al castillo. En efecto, en plena puerta de sol, delante del Ministerio de la Dorada Bola, montó Citroën en un taxi, cuya marca tampoco he de revelar, y explicó al chofer el itinerario a que habían de ajustarse para llegar a la marquesa, y con ella liquidar el asunto pendiente. Para simplificar en derredor suyo los elementos que constituían su equipaje, se le ocurrió entregar al chofer la envuelta lata de ricos bombones, a fin de que la colocase a su lado y la condujera sobre el piso de su departamento, a pocos centímetros del motor. El buen mecánico hízose cargo del bulto, ignorante de lo que éste pudiera contener en su honrado seno. Quien no se hizo cargo de lo que realizaba era Paco Citroën, que, sin parientes ni amigos que de ello fueran testigos, partió en el auto de priesa, con rumbo a Valdelosigos y a casa de la marquesa. A la media hora de haber trasladado su persona y su sencilla impedimenta de un automóvil a otro, llegaron Paco y el chofer al castillo de los ilustres Flato Ardientes. La bocina tuvo a bien anunciar el feliz arribo del viajero, al que, según costumbre, recibió la marquesa bajo la marquesina. Los saludos más efusivos prolongáronse todo lo que la cortesía por una parte y el afecto por otra podían aconsejar. Penetraron visitante y visitada en un salón, y después de cambiar breves palabras acerca de su respectiva salud y del efectuado viaje, le pareció muy oportuno al visitante depositar en manos de la señora el paquete de bombones variadísimos que tan preocupado le tenía. Lo dejó la marquesa encima de un velador de mármol duro y nítido al par, y se limitó, por el momento, a expresar al donante su gratitud por lo que ella consideraba obsequio estimabilísimo, porque es de advertir que la de Flato Ardiente se pirraba por los bombones, hasta el extremo de que siempre que los tuvo a mano, al paladear cada uno de ellos, rezumábase de gusto, ponía los ojos en blanco y parecía caer en un éxtasis de felicidad. Transcurrido algún tiempo y agotada la conversación, creyó la marquesa llegado el feliz instante de desenvolver el paquete y de ir deglutiendo, uno por uno, aquellos pedacitos de gloria que la elegante lata contenía. Mas, ¡oh estupenda decepción! ¡Oh soberano chasco! Otros 9 duros hubiera dado Paco porque le hubiese tragado la tierra en aquel momento. La fatal imprevisión en que había incurrido cuando, inconscientemente, colocó los bombones junto al motor del auto, produjo aquel imprevisto efecto de que jamás se consolara el pobre Citroën, pues lo mismo fue destapar la lata que hallar en estado completamente líquido todo el chocolate de los bombones, y así como el calor los había transformado en cataplasma, el efecto producido por ello transformó súbitamente el pálido rostro de Paquito en un tomate con gafas. «No se apure usted, amigo Paco», le dijo sonriendo la marquesa, y llamando a su doncellita la gritó, «María, tráete unos bizcochos, que vamos a mojar sopas en el obsequio del señor». 9 duros de mi alma», murmuró para sí Paquito Citroën, mostrando en su epidermis facial todos los colores del arco iris. Pero considerando a la vez que, como se trataba de ir a liquidar un asunto, lo ocurrido no podía producir gran extrañeza. Fin de la sección 4. Grabado por Nuria García Vargas, Granada, 22 de junio de 2021.